para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Dos discos poderosísimos y un villancico en los estrenos de fin de semana. Miley Cyrus publicó Plastic Hearts con duetos con Billie Idol, Dua Lipa, Stevie Nicks y Joan Jett. Bad Bunny compartió El Último Tour del Mundo, su tercer álbum en el año. Y Sebastián Yatra festejó con su propia versión de Santa Claus is Coming to Town. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.